colonizado es un mundo cortado en dos. La línea divisoria a la frontera está indicada por los cuarteles y las delegaciones de policía. En las colonias, el interlocutor válido e institucional del colonizado, el vocero del colono y del régimen de opresión, es el gendarme o el soldado. En las sociedades de tipo capitalista, la enseñanza religiosa o laica, la formación de reflejos morales transmisibles de padres a hijos, la honestidad ejemplar de obreros condecorados después de 50 años de buenos y leales servicios, el amor alentado por la armonía y la prudencia, esas formas estéticas del respeto al orden establecido crean en torno al explotado una atmósfera de sumisión y de inhibición que aligera considerablemente la tarea de las fuerzas del orden. Los países capitalistas, entre el explotado y el poder, se interponen una multitud de profesores de moral, de consejeros, de desorientadores. En las regiones coloniales, por el contrario, el gendarme y el soldado, por su presencia inmediata, sus intervenciones directas y frecuentes, mantienen el contacto con el colonizado y le aconsejan a golpes de culata o incendiando sus poblados que no se mueva. El intermediario del poder utiliza un lenguaje de pura violencia. El intermediario no aligera la opresión, no hace más velado el dominio, los expone, los manifiesta con la buena conciencia de las fuerzas del orden. El intermediario lleva la violencia a la casa y al cerebro del colonizado. La zona habitada por los colonizados no es complementaria de la zona habitada por los colonos. Esas dos zonas se oponen, pero no al servicio de una unidad superior, regidas por una lógica puramente aristotélica, obedecen al principio de exclusión recíproca. No hay conciliación posible, uno de los términos sobra. La ciudad del colono es una ciudad dura, toda de piedra y hierro. Es una ciudad iluminada, asfaltada, donde los cubos de basura están siempre llenos de restos desconocidos, nunca vistos, ni siquiera soñados. Los pies del colono no se ven nunca, salvo quizás en el mar, pero jamás está muy cerca de ellos. Pies protegidos por zapatos fuertes, mientras las calles de su ciudad son limpias, lisas, sin hoyos, sin piedras. La ciudad del colono es una ciudad harta, perezosa, su vientre está lleno de cosas buenas permanentemente. La ciudad del colono es una ciudad de blancos, de extranjeros. La ciudad del colonizado, o al menos la ciudad indígena, la ciudad negra, la medina o barrio árabe, la reserva es un lugar de mala fama, poblado por hombres de mala fama. Allí se nace en cualquier parte, de cualquier manera, se muere en cualquier parte, de cualquier cosa. Es un mundo sin intervalos, los hombres están unos sobre otros, las casuchas unas sobre otras. La ciudad del colonizado es una ciudad hambrienta, hambrienta de pan, hambrienta de carne, hambrienta de zapatos, de carbón, de luz. La ciudad del colonizado es una ciudad agachada, una ciudad de rodillas, una ciudad revolcada en el fango, una ciudad de negros, una ciudad de boicot. Siempre miro hacia todos. No! buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues esta noche en la cuestión musical hemos comenzado con esta banda de Puerto Rico llamada Juventud Crasa. Y bueno, esto lo estamos sacando de una producción del 2019 llamada Calor. Y bueno, pues escuchamos primeramente la canción Accidente Cultural, después Rejurgitando la Diferencia, también llevamos Destellos y vamos a continuar con una más que se llama Papelón. En el texto, bueno, pues comenzamos con un extracto, un pequeño extracto de Los Condenados de la Tierra, un extracto del prefacio de Jean-Paul Sartre y un extracto muy muy pequeñito también de cómo empieza Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon. Muy muy pequeño, pero bueno, pues ahí está, no daba para más el tiempo, así es que está, pues ahí también está, es la recomendación. Los Condenados de la Tierra es por ahí, salió por el 60, pero pues creo que está muy vigente. Y quisimos también comenzar con este pequeño extracto de este libro, porque vamos a escuchar esta noche cuatro bandas del Caribe. Ya comenzamos con Juventud Crasa de Puerto Rico, pero vamos a escuchar también a Lugubert de Surinam, vamos a escuchar también a The Bolocos de las Islas Guadalupe y Anti Everything de Trinidad y Tobago, con su más reciente producción. Ya habíamos pasado algo de Anti Everything, pero pues bueno, nos pareció muy para acompañar estas canciones, leer algo de este libro, de estas islas del Caribe, este Caribe insurrecto, bueno, pues que sigue resistiendo, a pesar de que pensaríamos que estos temas de la colonización están superados, pues con este pequeño extracto que leímos nos podemos imaginar cualquier barrio de nuestra ciudad y creo que de cualquier ciudad de la periferia, cualquier periferia, cualquier cosa que esté lejos del centro de la ciudad, del centro bonito. Pues vámonos rápidamente entonces con Juventud Crasa y con la canción Papelón. Y bueno, pues regresamos, vamos a regresar con The Bolocos, con esta banda de Goyave de las Islas Guadalupe, creo que más. Entonces vamos con Juventud Crasa, con la canción Papelón. Y con la cabeza, martilla con precisión. We'll be right back. detenidamente y vamos a escuchar entonces con The Bolocos, que es, como les comentaba, una banda de Goyave, de las Islas Guadalupe. Y bueno, pues ahí, como dicen, pioneros en su género, punk rock, ska, country, influencia de la música criolla y celta. Y bueno, pues eso se puede notar inmediatamente desde las primeras canciones. Creo que es una de las bandas muy, muy conocidas, sobre todo en el extranjero, fuera obviamente de las Islas Guadalupe. Por cierto, ellos van a participar en la edición de este año del Rebellion Fest, o sea que pues sí son algo conocidos. Vamos a escuchar dos canciones de ellos, de ellas, que será Hellish Riot y Wait Room. después de escuchar Hellish Shot y Wet Room, y vamos a escuchar dos más de estos, de los Bolocos, como les comentaba. Bueno, pues ellos, pues, también mientras estábamos escuchando precisamente Anti Everything, lo nuevo que salió, y bueno, ahí empezamos a buscar bandas de estos países, como siempre decimos, que pensamos que no hay, y sí es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, los Bolocos me parece que es la única banda de este género que está en las Islas de Guadalupe. Así como también el Luguber, que ellos son de Surinam. Me parece que también es hay dos bandas de metal hasta donde pude checar, más ellos. Pero bueno, siempre voltear hacia estos lugares que parecería que de ninguna manera podría haber alguna banda de este género musical. Pero bueno, pues descubrimos y ahí hay, ¿no? Y es lo mismo aquí en las ciudades. Si nos vamos a las colonias, si nos vamos a los pueblos, pues encontraremos este tipo de bandas. Solamente tenemos que voltear hacia los otros lados y tenemos que destaparnos los oídos, y no solamente quedarnos con lo que siempre nos llega a nuestras manos o por las redes sociales. Entonces vámonos más con dos más de Bolocos, El Sonido de un Látigo, y a mí la que más me gustó es esta que se llama Tropical Rude Boys, desde el sonido hasta el nombre. Pues vamos a escucharlos y regresamos rápidamente vamos a escuchar, vamos a irnos con Anti Everything, como decíamos. Y también ahí, bueno, pues este EP que sacaron es se llama Children of Globalized World. Esto es por el 10º aniversario de este álbum. Sacaron esas 4 canciones en este EP. Son 4 canciones y una reinterpretación de una canción que sacaron en el 2011. Y bueno, pues también ahí ya habíamos hablado de estos compas caribeños. Pero también, como dicen, Anti Everything, descolonicemos el punk juntos. Y bueno, también dicen, bueno, los punk gritan fuck the system y los rastafaris gritan burn down Babylon. Dice, bueno, pues como caribeños y usando esas el arte y la cultura como una herramienta de resistencia. Y bueno, pues como les comentaba con los primeros, el texto que leímos en la entrada, Anti Everything se fue formada en el 2000 en San Joseph, en Trinidad y Tobago. Y bueno, pues ya llevan 22 años en la música. También, como dicen ellos, se inspiraron en el espíritu de hazlo tú mismo, de hardcore punk. Y obviamente le inculcaron todos los elementos del dub, ska, reggae y calypso. Y bueno, pues en una búsqueda de una identidad postcolonial. Como dicen ellos, el punk no es solo una música, sino una herramienta para difundir la resiliencia personal y comunitaria de las personas marginadas y oprimidas en todo el mundo. Y bueno, pues ahí también hay algunas entrevistas que han estado dando en algunos fanzines y demás por este nuevo EP que han sacado. Y pues, ¿qué más podemos decir de ellos? Pues obviamente la música se nota esas influencias caribeñas. Supongo que son querían darle ese sonido, pero pues sale muy muy muy bien. También nos hablan sobre Trinidad y Tobago. Bueno, pues es un lugar con muchas contradicciones, que es como muy multicultural, pero xenófobo a la vez. Dicen, bueno, pues es un país desarrollado en relación con el mundo, pero más desarrollado que la mayoría de sus hermanas del Caribe. Y bueno, pues la cuestión política, pues la corrupción, el crimen y demás. Creo que lo que podemos ver siempre en la periferia de todas partes de estos países del tercer mundo. Pues vamos a escuchar 2 canciones rápidamente, antes que nos acabe el tiempo. Sería Relativity y Searching for a Signal, y regresamos para hablar más. Shout, yeah. On the left, there's nothing left, and on the También les preguntan qué significa para ti el hardcore punk postcolonial y que si también se considera anticolonial y bueno, demás, ¿no? Dicen, bueno, cuando eres parte del mundo, la historia del colonialismo afecta la forma en que ves al mundo y en cómo te ves a ti mismo, a ti misma, de manera que te lleva toda tu vida a entenderlo. Dicen ellos también, para entender los problemas sociales y políticos de nuestro espacio, necesitamos entender cómo estos problemas tienen raíces en la historia colonial. Ser del Caribe es ser anticolonial. Dice, bueno, a pesar de que muchas islas hay todavía administración europea, ¿no? También dice, del mismo tiempo de esta historia surgieron tantos movimientos hermosos arraigados en la resistencia. Y bueno, también por eso ellos se incorporan el ska, el reggae y demás, la música caribeña, pues al punk. Y bueno, pues sí, habíamos puesto y no quisimos poner ahora la Armada, que también forma parte del Caribe, porque viene su nuevo disco y queremos esperarnos y también presentarlo aquí. Eso lo pondremos en otra emisión. Pero bueno, pues ahí está una pequeña entrevista muy buena con estos compas de Anti Everything. Y como decíamos, ¿no? Como fue también con The Bollocks y con Juventud Crasa, pues es más fácil salir a tocar a otro, al extranjero, que tocar en su mismo país. Y esto pasa con Anti Everything, que tienen muchísimas giras por el extranjero, sobre todo por Europa. Y bueno, pues también comentan que la escena de Trinidad y Tobago, pues obviamente es muy, muy pequeña, pero pues ahí siguen haciendo algo de punk. Vamos a escuchar esta canción que se llama Sacre Sucre. Y bueno, esta es la que comenta que es una reinterpretación de la que sacaron en el 2011, que se llama San Madeleine. Y bueno, pues regresamos rápidamente para presentar mucha más. Until I despidiendo, vamos a ahora poner esta banda llamada Lugubert. Esta es una banda de Surinam, formada en el 2014 en la ciudad de New Nicri. Y bueno, pues todas, no todas, la mayoría de sus canciones son cantadas en holandés. Y bueno, pues eso obviamente porque pues están todavía... cuando estamos hablando de colonización, bueno, pues todo tiene algo que ver. Y de hecho toda están manejados por como un booking de Holanda, y sus presentaciones son más en Europa y demás, ¿no? O sea, no sé si sea tan underground, pero pues y también podemos entenderlo, pues, no hay realmente una escena underground, no hay realmente tanta una escena como la que podríamos tener aquí, o que tenemos aquí en México o en otras partes, en estos pequeños lugares. Pues el punk hardcore es muy muy raro. Y bueno, pues esto es Lugubert, que toca más con bandas de metal y demás, que de hecho tiene una influencia clara del metal, del thrash y demás. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Su fundador, Chavero, anteriormente estaba en The Rotten Apples, que también es una banda de punk, y los demás pues en bandas de metal. O sea que por ahí se nota eso. Vamos a escuchar dos canciones, que será Nickery Song y Bust. Y yo creo que ya regresamos pues solamente para después. Make a move. Se nos pasa y ya nos estamos pasando de tiempo. Vamos a despedir con una más de Lugubert, que sería Magnetic Woman. Y bueno, pues aquí también podemos checar todos unos ritmos que van desde hardcore hasta el grunge. Y bueno, pues sí, como les comentaba, esta banda es de Surinam, cantan en holandés. Y bueno, pues como siempre la recomendación, volteemos hacia esos lugares donde pues pensamos que no hay nada, pero siempre están haciendo cosas interesantes. Yo me despido, por mi parte fue todo. Escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza.